Shaurimbo mama e, wogogo aniliza mama e. Shaurimbo mama e, wogogo aniliza mama e. Fanya yote lakini ukumbuke, maisha ni mlima, unakupanda na kushuka yeye. Yo casa manía.